¿Con quién hablamos? Pues hablamos con una de las fundadoras de la Peña 20 de Abril Femenino. Lola Barraza, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos emocionados. Estamos ilusionados porque es una... que yo no sé si el premio no lo merecemos o no, lo que sí es lo que te comento, que si el premio sirve para que el fútbol femenino se reconozca, pues bienvenido sea. Es verdad que me decías fuera de antena, hombre, es que llevamos poquito tiempo. No sé si eso os da un poquito de apuro, como me decías antes, o bueno, por lo menos os lo tomáis como de manera, pues eso, de hacer un poquito más de importancia o darle un poco más de importancia al fútbol femenino, ¿no? No, es que el fútbol femenino no se le da la importancia que tiene. Y ten en cuenta que ahí hay unas mujeres que se dejan la vida en el campo por demostrar que valen y que juegan, pero maravillosamente. Uh-huh. Es más, animo a la gente a que este domingo se acerque a la Torre, que tenemos un partido súper importante. Enseguida hablamos de ese partido, Lola, porque efectivamente es un partido seguro, marcado en el calendario por todos, por vosotros los primeros, pero hablamos un poquito más de la Peña. Y quitamos a la gente ideas que a lo mejor pues piensan que son así y para nada. No es una Peña formada solo por mujeres, además. No, si mujeres somos pocas, hay más hombres que mujeres. Uh-huh. Somos como veintitantos y de esos veintitantos, el 70% son hombres. Para que la gente no piense que, en fin, es un poco una peña pues para hacer un poquito más de ruido, digamos, con respecto al machismo, a eliminar todo ese tipo de cosas. No, es una peña que es para disfrutar del fútbol de las chicas, ¿no? Sí, señor. Y además que disfrutamos. Y mira, la mayoría son, bueno, te digo, Luismi, que lo conocerá, Maga, Chispa... El chaval de Chispa que se llama José, pero el padre le llama Ocupa. Bueno, que hay David Circo, mi marido, mi hijo el pequeño que ha dejado más de lado porque sabes que está estudiando y tiene poco tiempo y se lo dedica más a las chicas que a los chicos. O sea que hay muchos más hombres que mujeres y nos lo pasamos muy bien y apoyamos y seguimos a las niñas cada vez que nuestras ocupaciones no lo permiten, porque también es que trabajamos y tampoco disponemos de mucho tiempo, pero que el tiempo que tenemos se lo dedicamos porque se lo merecen, se lo merecen. Este premio, Lola, para una peña, para cualquiera, porque la verdad que como tú dices, en el día de hoy que tenemos poco tiempo todos, yo creo que es meritorio siempre hacer una peña, porque es muy difícil mantener eso, ¿no? Vamos a ver, nosotros más que difícil todo lo que te ponga a hacer y todos los comienzos sabes que lo que haga es difícil y complicado. Uh-huh. Pero cuando se hace con tanto amor y tanto cariño, como ya sabes que tenemos hasta página y todo, gracias a Alberto, a Maga, también está Luismi, el que más escribe, que vamos a ver, que lo tenemos todo bien organizado, que sí que cuesta mucho esfuerzo, más cuando estás trabajando y todo, pero que no nos cuesta nada porque ellas se lo merecen. Hay que empezar a animar a las personas para que se acerquen a la Torre a ver a las niñas. Ahora los desplazamientos es más complicado convencer a la gente, pero a la Torre yo esta semana voy a llevar bastante gente porque te digo una cosa, cuando invitas a alguien, la ves jugar, lo primero que te pregunta es ¿cuánto vale el abono? Porque ya quieren seguir viendo. Engancha, ¿eh? ¿Cómo? Es que no os podéis imaginar cómo se mueve, cómo luchan, cómo pelean, cosa que en el fútbol masculino, aunque me duela decirlo, no ocurre. Las mujeres no dan un balón por perdido. Y tenemos un equipazo, ¿eh? Que eso hay que animar, ahora que me da la oportunidad de salir en antena, animar a las personas a que vayan a verlo. Que pues, el comienzo de este año, a mí lo que más me gusta es la sinceridad, no ha sido tan bueno como el final del año pasado, pero se siguen luchando y se siguen dejando la piel en el campo. Y de verdad que animo a la gente a que vaya a verla. Y lo de la peña, pues, ha surgido porque íbamos con ellas cada vez que podíamos a todos sitios. Y somos gente, pues mira, la mayor soy yo. Pero es gente joven que le gusta el deporte y lo que menos importa es el sexo, que sean hombres o mujeres, sino deportistas que se dejan la piel y que no se les reconoce. Lola, no se dice mayor, se dice veterana. Yo soy veterana, no, allí yo tengo, lo que pasa que mentalmente, pues como mis hijos, siempre voy con ellos, algo se me pega. Es que no paras, ¿eh? Ya te digo. Pues mira, lo de la peña, hablando de lo de la peña, hemos empezado con la niña, la Superliga, pero ya seguimos también a la sub-16, que juegan muy bien, no tienen la escuela que las mayores, nos falta por ir al B, que vamos menos, y el otro día fui a ver a la sub-13 y me enamoré. Me enamoré, tenéis que ir a verla. Pero Lola, es tremendo, de verdad, ¿cómo lo haces? Tienes que tener una agenda complicadísima. Ya te digo. Quitando el polvo cuando puedo y cuando no, pues lo pongo a toda limpia. Venga, vamos a limpiar hoy esto. ¡Fue el rayo! Ya la seguimos incluso fuera cada vez que podemos, ¿eh? Uh-huh. Oye, y tú, sí, tú que estás acostumbrada a ver ya bastante fútbol femenino, quítanos a todos, bueno, no a nosotros, que las hemos visto jugar, evidentemente, pero sí habrá gente, y de hecho la hay, que todavía dice, bueno, pero las chicas no meten la pierna, es un fútbol un poquito más... por más de chicas, ¿no? Como se suele decir, y para nada, vamos, ahí la mete la pierna a todas. Pues mira, pregúntaselo a Sony, que en Zaragoza, que el día 12 de octubre la estuvimos viendo, pregúntale si mete la pierna o no. Que la cazaron bien cazada. Sí, ¿verdad? O sea que, sí, pelean más que los chicos, y de verdad que animo, que no menosprecie a los chicos, porque tú sabes que yo los adoro, y sabes, uh-huh, que voy a todos los que puedo, y cuando no puedo ir me llevo un mal rato. Uh-huh. Juegan muy bien, son muy luchadoras, se merecían una peña y estamos luchando porque la peña crezca día a día, y de hecho ya te digo que cuando el último partido de la Torre lleva una amiga y el domingo va otra vez, uh-huh, y ya me pregunto que cuánto vale hacerse socio. O sea que, y luego, animo a todo el mundo a que vaya a ver a las niñas. Y luego tienen el doble mérito de que, claro, los chicos tienen un futuro más o menos lejano, pero se puede llegar a algo y se puede ganar la vida uno con el fútbol masculino, pero con el fútbol femenino es infinitamente más complicado, por no decir que, bueno, es imposible. Pues, por lo que yo he oído, las niñas son mileuristas. Uh-huh. Pero que además están en lo más alto. Quiero decir que no hay nada más allá de la Superliga para el fútbol femenino. No. O sea, eso es lo máximo que van a conseguir. La división que en el fútbol masculino es de honor, que es la primera división, uh-huh, en el fútbol masculino es la Superliga, y es donde tenemos a nuestras niñas, y ya te digo, son mileuristas. Uh-huh. Y muchas, o por no decir que todas, pues una estudia, la otra trabaja, porque claro, hay que mantenerse de alguna manera. La mayoría estudia, uh-huh, y la que no estudia lleva equipos de la cantera. Uh-huh. Y hay quien estudia y lleva equipos de la cantera, o sea que pelean mucho, luchan mucho, son excelentísimas personas, excelentísimas deportistas, yo las adoro, ya lo sabes tú. Uh-huh. Y ya en el último partido en la Torre estuvimos 400 personas, ¿eh? Que para la Torre está muy bien, ¿eh? Que no, está súper bien. Uh-huh. Estuvimos 400 personas, pero luchamos mucho por decirle a la gente que vayan a ver a las niñas. Yo ya te digo, yo escribí hasta la reina, no sé si lo sabrás. Sí, nos lo contaste la última vez que hablamos contigo, sí, no te gustó nada. Bueno, y además yo creo que con toda la razón y argumentado, el que no hubiese nadie, ¿no? Esa fue la protesta, que no había nadie de la Casa Real. Hombre, a mí no me parecen... Tú imagínate, fútbol masculino, la Copa del Rey. ¿Tú te crees que no iban a ir todos al palco a animar al equipo y a dar la copa? Ajá. Uh-huh. Fútbol masculino, sí. Final de la Copa de la Reina. Allí tenía que haber un representante de la Casa Real, que fuese. Uh-huh. Me da igual, aunque fuese un nieto, me da lo mismo. ¿Y sabes quién entregó la copa? Sí lo sabes porque estabas allí también. Uh-huh. Doña Teresa. Y tú decías, aunque sea que venga Froilán, ¿no? Yo decía que no me hubiese importado, porque a mí el chavalín no me cae mal, que hubiese ido el Froilán. Que no hubiese ninguna representación. Ni por parte de la comunidad, ni por parte de nadie, que la ha felicitado antes Lopera, uh-huh, que la presidenta, me parece una falta de respeto. Oye, te contestaron, ¿verdad?, de la Casa Real. Sí, me contestaron la ministra de Igualdad, que también le escribí, uh-huh, y la reina también, bueno, me contestaron de la Casa Real. Uh-huh. La reina me tiene que contestar, que me han dicho que sí que contesta. Cuando conteste ya lo haré saber. Uh-huh, ya nos lo comentarás, porque a ver si por lo menos para la siguiente edición se consigue que haya ahí presencia. Oye, Lola, volviendo a la peña, ¿por qué, recuérdanos a todos, por qué se llama 20 de abril? Pues mira, el 20 de abril se jugó la final de la liga pasada. Uh-huh. Jugaba Huelva y Rayo Vallecano. Y si perdía el Levante, porque hemos sido subcampeones, pero porque el Levante nos ganó a nosotros aquí, si no, nosotros teníamos el Volabra mejor que el Levante. Lo que pasa es que el particular entre el Levante y el Rayo era mejor el del Levante. Y entonces ese día yo me comprometía que poníamos un autocar y no íbamos, que lo pagó el club, pero si no lo habíamos pagado nosotros. quedaba igual, que yo se lo dije a Teresa, se lo dije al gerente, a don Jesús Fraile, que, hombre, que se estaban esforzando mucho por los chicos, que pusieran un granito para las niñas. Total, que lo hicimos, nos fuimos a Huelva a animar, las que las pobres se quedaron cuajadas cuando nos vieron, nos lo pasamos muy bien y ese día nació la peña. Y por eso se llama 20 de abril, porque el 20 de abril estuvimos en Huelva, viajamos como peña el primer día y de ahí salió la peña. La verdad que fue un día muy bonito y además yo estaba en el autocar con ellas cuando llegasteis a Huelva a recibirlas al hotel y os hacían fotos ellas a vosotros, ¿eh? Sí, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se emocionaron, cómo nos emocionamos, cómo las animamos y qué bien nos lo pasamos? Y le faltó la guindita, que luego se portaron todo muy bien porque fueron a esperarla aquí a Madrid. Y las chavalas, pues, el disgusto que traían, que venían hundidas porque ellas querían ganar la liga, porque se la habían merecido. Y es que perder una liga por perder un partido, pues, ¿qué quieres que te diga? No se estila en el fútbol y, en cambio, ya ves, se estiló. A ver qué es lo que pasa este año, Lola, pero ya lo decíamos antes. El domingo. Jugamos media liga. Marcado en el calendario, ¿no? Desde hace tiempo ya. Yo ya te digo, llevo un montón de gente que luego he dicho, no vamos a comer al guarro. Y vamos un montón de compañeras y de gente a animar a las niñas. Una fiesta casi, ¿eh? No, hombre, yo espero que las chicas se esfuerzan muchísimo y espero que den el fruto y que ganemos. Pero con un empate me conformo. ¿Te conformas con el empate, Lola? Yo el domingo sí, porque es un partido muy complicado. Pero vamos, yo voy a animar para que ganemos 2-0. Porque ellas no creo que se conformen con el empate. Yo no sé si hay pique, no sé si hay pique o no, pero, hombre, sí que nos están reconociendo que marcadito en el calendario esto de bien el Levante sí que lo tienen, ¿eh? Lo tienen todas muy presente. Y yo también. Y de hecho, ya te digo, el domingo llevo un montón de gente, pero un montón, ¿eh? Oye, bueno. Lola, una pregunta, ya para terminar, no te quiero molestar más. No, por Dios. ¿Vas a Albacete? No molestas, sabes que te quiero mucho. Y yo a ti. ¿Vas a Albacete con los chicos el sábado? Sí. Esta tengo pregunta no podía semana, faltar. Tengo el fin de semana que no te lo pueden imaginar. ¿Hay algo más? El viernes me voy con mi empresa. ¿Has visto ese anuncio que hay en la tele de Una Semilla, Una Vida? Sí. A colaborar para ayudar al tercer mundo, a la semillita esa. Lola, encima, es que no te falta de nada, hija, ¿eh? Sí, el viernes tengo eso. El viernes salgo de casa a las 6 de la mañana y volveré a las 9 de la noche, pero me da igual porque esa gente también se merece que la ayudemos. El sábado nos vamos a Albacete y el domingo a nuestras niñas. Tremendo. Completito el fin de semana. Bueno, y el jueves y mañana no hay que olvidar esa entrega de premios. ¿Vas a recoger todo el premio? Mañana vamos a la entrega de premios, sí. Vamos Luismi, que se lo merece, porque pelea mucho, hace unos reportajes muy bonitos, las crónicas muy bonitas, que podéis entrar en nuestra página, la de 20 de abril, lo veis, se lo ocurra mucho. Nuestro querido Maga, que lo tenemos en Perú, hombre, desde allí sigue con nuestras niñas. ¿Qué hace en Perú este Maga? Trabajando, que lo han mandado a su empresa. Lo manda para allá. Seguimos queriendo igual. Y seguirá al rayo, evidentemente, por internet. No podía ser de otra manera. Sin lugar a dudas, sí. Oye, Lola, mañana vístete de gala y ponte tus pendientes. ¿Cómo? Ya lo verás. Los pendientes que no sé si pegan con el traje. Pero una pulserita que me he hecho haciendo juego, sí. Oye, precioso lo que hace tu hija, ¿eh? Ya te digo. Los pendientes y la pulserita, ya la verás, que te he hecho una para ti. Hoy. Mañana la lucimos las dos, pero vamos como dos reinas del rayo. Ya te digo. Muy bonito, de verdad, lo que hace con el símbolo del rayo en rojo, con piedrecitas, ¿no? Con cristalitos. Sí, con cristal de Swarovski. Buena, porque el rayo no se merece menos. No, hombre, le queda espectacular. La verdad que sí, están bien bonitos. Sí, pues, muy bonito, sí. Lola, nos vemos mañana, nos saludamos en persona y disfrutamos de ese premio desde aquí merecido, aunque es de un poco de apurillo porque lleváis poco tiempo de andadura, pero de verdad, pues sí, merecido por todo el esfuerzo. Un poco de apuro, ya se lo dije al club que me daba cosas, pero que si sirve, lo repito otra vez, para que se reconozca el fútbol femenino, que bienvenido sea. Estas cosas al final, de verdad que sí, Lola, son las que sirven. Lola, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Como digo, mañana nos saludamos y enhorabuena otra vez por el premio, merecidísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias.